porque a cada instante, desde que puse el pie en la caverna bajo las piedras sepulcrales, he estado intentando no perturbarlos, que no adviertan que estoy aquí. He tenido que recurrir a todo mi saber. He consumido todas mis fuerzas. He llenado estos túneles con una red interminable de sortilegios. Sortilegios de sueño, de quietud, de ocultamiento. Y sin embargo se dan cuenta de que estoy aquí. Se dan cuenta a medias. A medias dormidos y a medias despiertos. Pero aún así, casi agotado, sigo luchando contra ellos. Este lugar es en verdad terrible. Un hombre solo aquí no tiene la menor esperanza. Yo me estaba muriendo de sed cuando tú me diste de beber. Pero no fue solo el agua lo que me salvó. Fue la energía de las manos que me la daban. Y al decir esto, volvió la mano de la muchacha sobre la suya y la estudió un momento. Luego se apartó, anduvo unos pasos por la cámara y se detuvo de nuevo frente a ella. No decía nada. ¿Has pensado en serio que habían muerto? En el fondo sabes que no. Ellos no mueren. Son oscuros e inmortales y odian la luz. La luz efímera y brillante de nuestra mortalidad. Son inmortales, pero no dioses. Jamás lo han sido. No son dignos de la devoción de un alma humana. Ella escuchaba con ojos de sueño y la mirada fija en la llama vacilante de la linterna. ¿Te han dado algo alguna vez, Tenar? Nunca, murmuró ella. No tienen nada que dar. No tienen el poder de hacer cosas. Solo tienen poder para oscurecer y destruir. No pueden abandonar este sitio. Son este sitio y habría que dejárselo a ellos. No hay que negarlos ni olvidarlos, pero tampoco hay que adorarlos. La tierra es bella y luminosa y buena, pero eso no es todo. La tierra es también terrible y oscura y cruel. El conejo chilla cuando muere en la pradera. Las montañas crispan sus grandes manos colmadas de fuegos escondidos. Hay tiburones en el mar y crueldad en los ojos de los hombres. Y allí donde los hombres adoran estas cosas y se rebajan ante ellas, allí se incuba el mal. Allí, en los sitios donde se congregan las tinieblas. Sitios abandonados por entero a quienes llamamos los sin nombre. Las antiguas potestades sagradas de la tierra, anteriores a la luz. Las potestades de la oscuridad, la destrucción, la locura. Yo creo que han enloquecido a tu sacerdotisa Cosil hace mucho tiempo. Creo que ella ha merodeado por estas cavernas como merodea por el laberinto de su propia alma. Y ahora ya nunca podrá ver la luz del día. Ella te dice que los sin nombre han muerto. Solo un alma extraviada, perdida para la verdad, podría decirlo. Los sin nombre existen, pero no son tus amos. Nunca lo fueron. Tú eres libre, Tenar. Te educaron para esclava, pero has roto tus ataduras.